vida cotidiana de la gente detrás de la sierra. Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina. Las historias de acá nos cuentan que tras la sierra es más que un paisaje, es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común. Un patrimonio de todas las cordobesas y cordobeses que los invito a mirar de cerca, acá, en Memoria Giratoria. Queridos oyentes de Memoria Giratoria, les doy la bienvenida a esta nueva edición de Nuestras Historias de Acá. En nuestro programa pasado estuvimos hablando del chivo serrano. No sé si se acuerdan, pero dijimos, entre otras cosas, que la cría y producción de este plato típico del oeste cordobés está en manos principalmente de familias. Las familias campo adentro que pueblan los interiores detrás la sierra, que son también las hacedoras de muchos otros sabores que dan identidad y tradición a nuestro paisaje, como el pollo de campo, dijimos, el huevo casero, la miel de monte, los yuyos para el mate, las aromáticas para la cocina. Les quiero contar algo curioso, y es que a pesar de todo esto, pasa que muchas veces estas familias no necesariamente son reconocidas o consideradas como productoras. A los ojos del vecino o la vecina, de la estadística oficial, o a veces inclusive de ellas mismas. ¿Por qué? En parte esto se debe a que algunos rasgos que caracterizan la labor familiar contrastan o se apartan de ciertas imágenes que los medios de comunicación o nuestro sentido más común asocian, a veces sin siquiera que nos percatemos, a la figura del productor agropecuario. Yo les tiro esta consigna. Piensen qué imágenes se les vienen a la cabeza si les digo la palabra producción agropecuaria. Me juego a que muchos de ustedes, la mayoría, van a contar imágenes que evocan alguna producción de grandes volúmenes, de lo que sea, granos, animales, si son animales seguramente serán vacas, lo que sea, pero a gran escala. Lo que quiere decir que casi sin que nos demos cuenta estamos pensando en una producción destinada a la comercialización, es decir, a la venta para el mercado. Resulta que esta imagen, que se nos viene de una manera tan espontánea, involuntaria, casi, representa solo una parte de la realidad del campo argentino, porque hay otra parte que está hecha de cientos de miles de productoras y productores chicos. Y escuchen bien, si lo sumamos, resulta que esta gente constituye el 65% de las familias que pueblan el campo de nuestro país. Algunos de estos productores familiares producen para la venta, pero muchísimos otros producen principalmente para el autoconsumo, es decir, el consumo de la casa y la venta eventual o estacional de excedentes. Producir en pequeña escala es la manera en que miles de familias detrás la sierra y millares en la provincia de Córdoba se ganan la vida. Y es también, como dijimos en el programa pasado, una forma de hacer y cultivar campo cordobés. Pero hay más. Las imágenes que evocamos o que los medios de comunicación publicitan, por ejemplo, cada vez que se habla de producción agropecuaria, además de grandes volúmenes de producción, suelen incluir tecnologías, campos tecnologizados. En contraste con esas grandes máquinas, cosechadoras o arados que seguramente se las habrán venido a la cabeza a ustedes, la labor agraria familiar se caracteriza por contar con una tecnología bien menor. Los expertos a veces hablan de baja dotación tecnológica o baja capitalización para hablar de los pequeños productores. Y esta afirmación es cierta, pero solo parcialmente, porque hay una enorme cantidad y variedad de tecnologías movilizadas cotidianamente por la gente de campo, que suelen pasar desapercibidas para el ojo industrial. Son tecnologías austeras, artesanales, pero de un enorme valor productivo y generativo. Y hoy quiero empezar este programa contándoles de una de ellas, que aprendí de los vecinos y vecinas detrás la sierra, y que me gusta llamar interconocimiento, es decir, el conocimiento personal de los animales que uno cría. ¿A qué nos referimos? ¡Ay! Tengo dos chivas. No, tres. Son tres madres. ¿A qué? Eso. Y tener las tres crías. Y dos chivas chiquitas. Tres. Dos. Bueno. ¿Y las tres madres? ¡Ah, tres! ¿Las tres madres ahora están preñadas? No, una. Una, porque las otras ya han tenido chivos. Son esas que se ven. ¿Cuáles son? A ver, no las distingo. Eso que está ahí, las marroncitas esas. Sí. Y el que encerramos recién, que es el macho. No, mami, la otra de cunino. El que encerramos macho de cunino. Kevin se adueñó ese marrón que tiene dos chivos. Es de Eldis. Por él, el cunín. ¿Se la apropió? Claro, él dice que es de él y queda de él. Ya está. No, porque él tenía uno y no es que le pasó más. No, ah, lo... se enfermó y se murió. Porque Kevin no le quiso cuidar y entonces... Le agarró como diarrea y se murió. Ah, hasta el coloradito que pintó allá, Emilio. ¿El pintadito es tuyo? Uh-huh. Pintadito, acá que está allá. ¿Tiene nombre? El otro. Uno te lleva capitán. Uno te lleva capitán. Capitán. Porque había otro, dijeron el capitán. Y se estaba usando. ¿Qué le había pasado más? Lo habían mordido los osos en el campo, cuidado, porque había parido en el campo. Y lo criaba más madera. ¿Y después? Después lo vendí. Ah, pensé que era muerto. No. Escuchábamos recién a nuestros entrevistados del programa pasado. Gloria Costa, con sus hijos Tiago y Kevin, a quienes visitamos en su corral del paraje de San Isidro, pedanía de Luyaba, del departamento de San Javier. La relación de esta familia con su majada de cabras no es uniforme, es diferenciada. Cada miembro de la casa tiene un vínculo especial con algunas cabras y chivos que son de su propiedad y están a su cuidado. ¿Se acuerdan que dijimos que el lugar es como tras la sierra? La majada o la hacienda de la familia de campo puede ser chica, mediana o grande, pero en cualquier caso es conocida. Cada animal se observa y se conoce en su temperamento y en sus mañas. Y por eso, como nos dijo una vecina, rara vez hace falta contarlos. Si uno ve que una vaca anda caída, hay que seguirla con atención a ver qué puede estarle pasando. Cuando una gallina se enclueca, se le agregan huevos para aumentarle la cría. Pero ojo, no se le pone cualquier huevo. Para saber si un huevo es bueno de criar, hay que conocer al gallo de dónde viene. Para saber si la cabra preñada está por parir, la dueña de casa sabe pulsearla, midiendo con los dedos de la mano las caderas de la madre. De acuerdo a eso, se la larga al campo a pastear o se la deja en el corral para que pueda parir a resguardo. Para la gente de campo, cada animal debe conocerse en su individualidad, y este sistema de conocimiento es toda una tecnología productiva. Y les cuento algo más. Una de las cosas más fascinantes que uno descubre visitando los corrales de Tras la Sierra es la relación de apego que estas mujeres y familias cultivan con sus majadas. La relación de cercanía y de afecto es otra tecnología artesanal constitutiva de este modo de criar animales, es decir, de producirlos. Escuchemos a Marina Duarte, vecina de Gloria, con quien también hemos hablado en el programa pasado. ¿Y qué es lo que más te gusta de criar las cabras o de la actividad? Me gusta mucho sacar leche, eso sí, me gusta mucho, a pesar que nosotros no sacamos la leche porque vendemos los cabritos, pero nos gusta mucho eso. Me gusta también cuando puedo ayudarlas a parir, cuando les traigo la comida, porque les damos, ahora actualmente en el invierno les estamos dando fardos para ayudarles un poco, a pesar que no hay mucha comida. Y también son muy cariñosas cuando venimos nosotros al corral, todo, así que es muy lindo. Cuando nos contabas que las ayudas a parir, que es una tarea que te gusta mucho, ¿cómo es eso? Comienza de que ella empieza a bailar mucho y le cuesta, como nos pasó con una que le costaba, hacía como mucha fuerza y no podía salir. Entonces me mojé, la otra vez tuvimos una experiencia con una chancha que se nos encajaron los chanchitos adentro y no podíamos hacerla parir. Y Ucatrás justamente nos recomendó un veterinario, y el veterinario ese nos dijo de que debíamos disolver jabón en agua caliente y poner nuestra mano ahí para que no lastimarla adentro. Entonces hice eso y le ayudaba, porque estaba muy encajado, eran muy grandes los chivitos. Pero hay otras que directamente le salen las patitas y de ahí las tiramos nosotros y les ayudamos. Hay muchas que tienen problemas y hay otras que directamente ni problema. Mayormente son las cabrillitas chicas que recién comienzan a parir. Y también ellas tienen la dificultad de que al no saber ser madre, abandonan sus crías, así que les tenemos que ayudar a que mamen y todas esas cosas. Así que es complicado, pero bien, es hasta que ellas se acostumbren de que son mamás. Hablamos al principio de las imágenes que en general se nos aparecen sin darnos cuenta, como en piloto automático, cuando hablamos de producción agropecuaria o de productor agropecuario. Entre esas imágenes no solo está la gran escala y el campo tecnificado, sino que además está la imagen de una actividad especializada, la idea de una actividad especializada en alguna rama o producto. Pero lo que nosotros venimos viendo es que en lugares de la Argentina y de Córdoba, como tras la sierra, la mayor parte de la labor agraria se caracteriza por ser diversificada en lugar de especializada. Nuestras entrevistadas Gloria y Marina, como tantas otras mujeres del oeste cordobés, no se dedican solo a criar chivos. También crían oveja, chancho y gallina, siembran, juntan y venden yuyos. Sus maridos no solo trabajan con los animales de la casa, también tienen trabajo afuera, en las estancias de la zona como empleados, en la construcción como ayudantes de albañil, también haciendo changas en el sector de servicio como alambrados, desmalezamiento, limpieza de terrenos, venta de leña, turismo. Yo no sé si se acuerdan los que escucharon, pero algunos programas atrás comentábamos que muchos de los vecinos y vecinas de Tras la Sierra, cuando llenan un formulario, como el de PAICOR poníamos como ejemplo, y llegan al casillero ocupación, es común que se encuentren en un pequeño brete, o por lo menos que les asalte una duda. ¿Qué pongo? ¿Qué pone, por ejemplo, mi vecino José Carranza, que alterna una semana de trabajo en el puesto de la sierra con otra semana en la construcción? ¿Pone productor agropecuario? ¿Pone albañil? Para hacer justicia a la realidad de estos productores rurales de Tras la Sierra y de tantos otros lugares de Córdoba, este formulario debería sufrir algunos cambios. En primer lugar, la parte de ocupación debería ser más grandecita y habilitar ocupaciones en plural. Y para el caso de las mujeres, debería permitir desplegar la pluralidad de tareas de producción agraria que están contenidas en la palabrita ama de casa, que es la fórmula con que la mayoría de mis vecinas suele llenar el casillero ocupación. Podemos decirlo al revés. Más de la mitad de las mujeres de Tras la Sierra, cuando dicen ser amas de casa, están diciendo también que trabajan la tierra y crían animales. La diversidad de labores o pluriactividad, como se le llama, de la familia de campo es una forma histórica de producción agropecuaria, del pasado y del presente. ¿Y qué pasa con esta diversidad en estos tiempos de pandemia y cuarentena? Le preguntamos sobre esta cuestión a Marina Duarte, vecina de San Isidro. Escuchémosla. Y fue complicado al principio, no sabíamos qué hacer, pero después fue surgiendo esto de que teníamos animales y que dentro de todo las podíamos remar. También la ayuda que nos dio el gobierno de 10.000 pesos, así que también eso nos ayudó mucho y así podemos ir subsistiendo con los animales, así que... Javier también, aparte de lo que hace acá en la casa, ¿trabaja afuera? Sí, él trabaja afuera. Bueno, hubo tiempo que directamente no se podía trabajar, así que nos dedicamos más que todo a los animales. Estábamos en casa y nos dedicamos a los animales. Y después, sí, él pudo ir a trabajar. Ahora está trabajando en una cabaña. Está haciendo una cabaña con mi papá, así que ahora hay una entrada más. Así que también eso sirvió de ayuda. ¿Y antes de la cuarentena también trabajaba en construcción o en qué? No, ¿en qué? Antes trabajaba en el Cajsal. Trabajaba ahí para también alambrado, un poco con las vacas, todas esas cosas. Así que, pero después salió algo más cerca por el tema de que cada vez vamos aumentando los animales y nos era más cómodo que trabajara más cerca. Así que él va a la mañana y a las 4 ya está acá y me ayuda con los animales porque también es una dedicación de tiempo. Yo tengo las tareas de la casa, lo hablamos y lo decidimos juntos. Así que mejor que justo resultó este trabajo cerca y decidimos de que todo sea más cerca. Como todos sabemos, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio dispuestas ante la pandemia del COVID-19 han implicado la interrupción de un enorme volumen de actividad económica. En Traslasierra, por ejemplo, entre otras cosas, el parate de una actividad fundamental para la economía regional como es el turismo. En tiempos de cuarentena, la gente de nuestra región ha tenido que reorganizar sus labores, sus ingresos, reinventarse nuevos trabajos y armar nuevos rebusques. Marina nos cuenta que en su caso la cuarentena la llevó a ponerle más tiempo y dedicación a los animales. Y para eso su compañero Javier reemplazó el trabajo en la estancia por otro en la construcción, de manera de poder estar más cerca. Esta experiencia es ejemplo de un fenómeno bastante más amplio que está ocurriendo en nuestros territorios. Una de las formas en que las familias del interior de Traslasierra están haciendo frente a este inédito escenario que nos deparó el año 2020 tiene que ver con la reactivación de usos y tradiciones locales, como las estrategias de autoproducción y autoconsumo de alimentos, o lo que podemos llamar también de autonomía alimentaria. No solo lo vemos con Marina y sus animales, en programas pasados pudimos escuchar a Gloria Rodríguez que nos contó cómo ahora en cuarentena pudo darle más tiempo a sus gallinas. También lo hemos visto y lo vemos en las filas de vecinos y vecinas que se arman en las comunas y municipios cuando llegan las semillas del INTA para la hortaliza familiar, o en la importancia que han adquirido en estos tiempos lo que los expertos llaman mercados de cercanía. Los almacenes de pueblo, el huevo o el pan casero de la vecina, los grupos de compraventa de WhatsApp donde de repente encontramos una cantidad enorme de ofertas de comidas, platos y productos locales ofrecidos por nuestros vecinos. En esta cuarentena escuchamos hablar mucho de bienes y actividades llamadas esenciales, que empezaron a ser llamadas esenciales, ¿no? Y parece que también hemos aprendido bastante sobre lo esencial en singular, como el alimento que puede hacerse en casa y cerca de casa, como los alimentos de calidad hechos por productoras y productores de Traslasierra. Esto fue Historias de Acá, una producción del Museo de Antropología de Córdoba para Radio Comunitaria Las Chacras, transmitida por Radio Cooperativa Semdo y Radio del Valle.